Acá el tema principal es los subsidios sin control. Por eso culpamos al Estado de que erogue millones y millones de pesos como para pagar los sueldos solamente del subsidio y aparte obtener ganancias, y por eso que las empresas no se preocupan en el pasajero ni arreglar las unidades, y acá lo que está pasando es un vaciamiento, así abiertamente, y un desguace de la empresa. Nuestra lucha, nuestra campaña, que ya hace 11 años que son los sicilianos los que manejan esta empresa, que manejan el Grupo Plaza, y son los mismos que son los responsables de los 52 muertos del ferrocarril, por utilizar estos mismos métodos: quedarse con los subsidios, no reparar las unidades, obtener una ganancia sin mover un dedo, viviendo de la teta del Estado y arriesgando la vida humana. O sea que lo que vos explicás es más o menos lo mismo. Y esta es nuestra lucha. Lo que está pasando en este momento en Ecotrans es que nosotros consideramos que ya es una crisis terminal, porque hay días que ni siquiera se pueden brindar los servicios, porque de la línea que vos nombraste, por ejemplo, la semana pasada, la 163, tuvo 3 días sin funcionar porque quedaron solamente 6 unidades en la calle de las 27 que deberían tener. Y hace 3 meses que todas las líneas nacionales están yendo solamente a Liniers, por el mismo motivo. O sea, el tema es muy grave. Ahora, ustedes han podido, a esto me refería principalmente, si ustedes han podido investigar de alguna manera o entender más en concreto cómo funciona este negocio de los subsidios, es decir, la plata llega del Estado Nacional a partir de, ¿qué? Una serie de acuerdos políticos para no decir nada y quedarse la plata y no pagar a los trabajadores. ¿Cómo funciona internamente este negocio? Claro, mira, esto surge con Dualde, que es el primero que implementa los subsidios. Después viene Kirchner y continúa. O sea, nosotros no estamos en contra de los subsidios, porque acá estamos viviendo en un país de mentira. O sea, que una persona, que hay montones, que es más del 50% del país, esté ganando 6.000 pesos y un boleto hoy tendría que estar no menos de 15 pesos, si vos tenés que tomar 3 o 4 colectivos, como la gente que trabaja, que vive acá en zona oeste y trabaja en capital, que es muchísima, no podría enfrentar a un boleto con un sueldo de 6.000 pesos. Entonces, ¿cómo se equivale eso? Vos pagás un boleto de 3 pesos, cuando en realidad no con eso no se podría sostener una empresa solamente con la recaudación. Eso nosotros no nos metemos en esa política. Si bien nosotros, por la política que tenemos, decimos que un obrero como mínimo tiene que ganar la canasta familiar, que hoy es 14.600 pesos, como es lo que pidió que era la paritaria el gremio de los aceiteros. Claro. Bueno, si el gobierno opina otra cosa, quiere mantener sueldo de 6.000 pesos y subsidiar tanto el medio de transporte como la electricidad, la luz, nosotros no nos metemos en eso. El tema es que si vos vas a dar subsidios millonarios para compensar, y no vas a controlar a los empresarios de este país, que sabés que si le vas a dar plata sin ningún monitoreo, lo que van a hacer es desviársela, que es lo que está pasando acá. Va a pasar esto, entonces resulta que el transporte en general está viviendo una crisis fenomenal. Y pasó lo mismo en la 60, porque el motivo de la 60, si bien Dota se maneja de otra manera, es lo mismo. O sea, nos vamos a encontrar en cada empresa, que son 4 o 5 nada más los monopolios empresariales que manejan las empresas, porque tienen directamente contacto directo con la corrupción del gobierno, esto hay que decirlo así, por eso es el problema que estamos teniendo. ¿Quién debería tomar cartas en el asunto por parte del gobierno? ¿El Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, todos juntos? ¿A quién le están reclamando y quiénes podrían resolver la situación? Mirá, nosotros hemos reclamado a Randazzo, que es el que se encarga específicamente de los subsidios. Hemos tratado de hablar con Tomada. Hemos hecho paro, que no es el primero, ya una vez estuvimos 4 días parados, porque encima lo echaron 47 compañeros, porque esta empresa, a partir de fuera, está convocada en convocatoria de acreedores, o sea, hasta esa cara dura tiene. Con los subsidios millonarios que están recibiendo, teniendo los coches parados y sin mover un dedo, alcanzaría para pagarle todos los costos a los choferes y sobraría plata, para que vos te des cuenta la dimensión de los subsidios que están entrando. Así todo, te convocan. Ahora, ¿cuál es? ¿Por qué se convocan? Porque es una manera de presionar al gobierno para que todavía le den más subsidios, porque ellos perdieron el artículo 6 en febrero de 2012, Y ese subsidio era para renovación, que era un montón de plata. Como no renovaban, el gobierno no pudo sostener más esa situación, y Randazzo le sacó ese subsidio, para que pueda entender de dónde viene el tema. Nosotros, además de denunciar todo este ámbito, y en el Ministerio de Trabajo de La Plata, que hemos ido varias veces, y en el de Morón, que es el que lo corresponde a nosotros por el radio donde vimos que es Merlo, bueno, hemos ido a los consejos deliberantes, por ejemplo de Morón, a explicar este mismo problema, y a mano alzada votaron a favor de los trabajadores. Hemos hecho lo mismo en el Consejo deliberante de Marcos Paz. Estamos haciendo trámite para hacer lo mismo en el de Merlo, que con Otacé realmente no se podía entrar. Ahora vamos a ver si hay un cambio de gobierno, que Otacé perdió la interna, a ver si nos dejan manifestar esto en el Consejo Deliberante, del problema que acusa directamente a Merlo por las líneas municipales que tiene en este sector. Lo mismo Morón, por eso lo hicimos ahí. E inclusive sacamos un proyecto de ley que lo presentó el diputado Pitrola en el Congreso de la Nación, y nosotros pudimos desarrollar esto que te estoy explicando a vos, para ver que alguien tome intervención también en la parte política de otros gobernantes, digamos, políticos de otras razones sociales, de donde vengan. Y ahora estamos haciendo un proyecto parecido, que casi lo tenemos terminado, faltan algunos puntos nada más, y lo vamos a presentar en La Plata a través del diputado Guillermo Kane, que son diputados de izquierda, que son los únicos que nos dejan ingresar a esos lugares que tendría que ingresar cualquier trabajador, para ingresar este proyecto también en La Plata. O sea, lo hemos movido bastante. Además de esto, le hemos mandado 6 cartas de documento a Randazzo desde el año 2012 hasta ahora, y no hemos tenido respuesta de ninguna. Estamos hablando con Luis Mariani, delegado de Ecotrans, frente a un nuevo conflicto con respecto al transporte en Capital. Hay un par de preguntas que quería hacerte. Por un lado, es inevitable vincular todo esto que vos estás contando. Vos también hacías referencia a lo que fue el conflicto de la línea 60 y cómo en el ámbito del transporte urbano se están generando este tipo de conflictos. A mí me llamó la atención, en el caso de la línea 60, la solidaridad que recibieron los trabajadores y cómo demostraron cierta organización realmente importante. Y por lo que vos me estás contando, con todos los proyectos que llevaron adelante, con todas las cartas que hicieron, con todos los reclamos que llevaron adelante, evidentemente también hay un nivel organizativo muy grande. ¿Hay alguna posibilidad a nivel de sindical o inclusive de los trabajadores de poder aunar este tipo de luchas y llevarlas adelante desde otra perspectiva? Sí, mirá, te cuento, nosotros hace 8 años, no es desde ahora, nosotros hace 20 que somos delegados acá. Ya venimos de una empresa fallida como fue Transporte del Oeste, en el 2004, que tuvimos 91 días de paro, y nosotros defendíamos los derechos de los trabajadores, por eso tuvimos tantos días parados, porque ninguno se quería hacer cargo de la empresa en los términos que nosotros decíamos. Hicimos un proyecto de ley en ese momento, conformamos una cooperativa y de última, al final, después de mucha ida y vuelta, cayó Siciliano, respetándonos los derechos de los trabajadores, que era la situación de revista, la antigüedad de los trabajadores y una sola razón social. Esas tres cosas eran innegociables, todo lo demás lo podíamos charlar. Ahora tenemos la misma postura después de 11 años y estamos en la misma situación que Transporte del Oeste en la parte final, con la diferencia que en ese momento no había subsidios y las líneas de colectivo vivían el boleto que tenía mucha cantidad de componentes. Hoy en día hay monopolios que se manejan con muy poquito, con 5, que es lo que te nombré recién, y viven de la gran cantidad de millonaria de subsidios que entran. Entonces se desvirtuó todo el transporte de colectivo y hoy estamos pagando las consecuencias en todas las líneas, en todas. Por último, y ya cerrando, me gustaría que quizás vos, como trabajador, como delegado, decís hace 20 años que estamos en esto, pudieras presentarle de alguna manera a la audiencia quiénes son estos nombres que aparecen tanto en la prensa de los Siciliano, el Grupo Plaza y todo lo demás, como laburantes que los conocen desde esa perspectiva. ¿Cómo los podrías denominar, digamos, a todos estos grupos? Mirá, son grupos empresarios que están directamente comunicados con el gobierno, y es todo un negociado entre el gobierno, porque bueno, nosotros no podemos creer que el gobierno no sea capaz de monitorear semejante cantidad de subsidios millonarios cuando a un laburante que gana más de 15 mil pesos, que es apenas para subsistir, porque es la realidad de la canasta familiar, debemos pagar un impuesto a la ganancia, y no lo salvamos ninguno de eso. ¿Entendés? ¿Y cómo puede ser que no puedan monitorear los subsidios millonarios, que venga algún representante del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Transporte, un funcionario, que venga a mirar los ingresos y los egresos de la empresa para que se pueda mejorar el servicio con la plata que entra, renovar coches y que anden como corresponde, traer repuesto y todo lo demás? Por eso nosotros proponemos, en esta instancia que nosotros creemos que es final, en Ecotrans, que venga un funcionario que se haga cargo de la situación, llamalo de la forma que vos quieras, no importa el nombre que tenga, pero junto con los trabajadores, para que todos juntos podamos tener acceso a los ingresos, a los egresos, y ver cómo esto sale para adelante. Porque la plata que está entrando, tranquilamente tendría que funcionar bien eso. Y no tendría por qué estar en una convocatoria de acreedores. Más o menos es esto. Luis, te agradecemos muchísimo el contacto y obviamente desde acá toda nuestra solidaridad. Seguramente vamos a estar molestándolos nuevamente a vos o a tus compañeros para poder seguir lo que está sucediendo en este momento con Ecotrans y ver qué es lo que logran de aquí en adelante. Obviamente desde acá esperemos que todo se resuelva de la mejor manera. Sí, mira, te cuento, nosotros salimos con una campaña desde el 13 de abril, ¿sí? Ahí largamos una campaña denunciando todo esto mediáticamente, con comunicado de prensa, hemos hecho conferencia de prensa, hemos tirado este problema en todos los lugares para que a todo el mundo le llegue. Así que vamos a seguir de esa manera, mandando comunicados de prensa cada vez que hagamos alguna movida, y esta no va a ser ni la primera ni la última, porque vamos a seguir con estos métodos hasta lograr el objetivo.